Hoy en día nos quieren convencer de que los jóvenes no sirven, que está perdida la juventud. En realidad la están tratando de matar todos los días. La matan con el paco, la matan con el gatillo fácil, la matan con el laburo precario. No es cierto que esté perdida. No hay que tenerle miedo a la juventud. Hay que ir, y sobre todo a esos viejos, le digo, de los barrios, que vayan y hablen con los jóvenes. Necesitan que descontemos la verdad de la historia. La historia no es esta, que no se puede hacer nada. La historia es que alguna vez fuimos felices y que la plata se usaba para la gente, que había salud, que había educación y no que no había futuro.